Anónimos, el otro rock nacional de los 80. 1986, un año feliz que trajo el segundo éxito de Graffiti. Recuerdo esa canción, Héroes Anónimos 15. El sobre interno de Gulp, el debut de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, tenía un arte parecido a los fanzines de la época, con falsos clasificados como el de la bruja chupa rosa y una muy bien armada supuesta prohibición oficial sobre el tema Criminal Mambo, tan lograda que parecía real. Pero lo cierto es que la bestia pop es un clásico sin tiempo. Mi amor. Pajarito Saguri fue quizás el último beatnik de Buenos Aires, pionero de la primera hora del rock en español. Tuvo cierto éxito en los 70, pero luego prefirió vivir en su propia bohemia. Siempre con una bebida, tal vez una agradable compañía, y quizás ya en 1983, él sabía que no podía darte más que blues. Yo tengo blues en el alma, en mi camino encuentro blues. Tengo blues en mi calma, en mi destino. Las noches camino los blues, camino los blues. Tengo blues en mi vida y también me muera, y también me muera. Go! Fabi Cantilo en el 85 era una chica que vivía a mil. De la fama en los Twists a la prepotencia de los productores discográficos, su relación con Fito Páez y un debut solista con la producción de Charly García, los excesos y la búsqueda de su identidad. En Héroes Anónimos suena una gran canción, Tu arma en el sur. Tiempo de rockear fuerte, Bunker. Llegó a grabar dos discos en una onda cercana a Ronnie James Dio y con una base bien de los 80, pero en vivo ponían una batería más bien clásica. Bunker. Ciclos. Yeah! ese bajo bien yacero para un tremendo blues de Memphis. En un clásico de su repertorio, salido desde Tonto Rompecabezas de 1988. Decime cuándo, en Héroes Anónimos. Pensás que mirar el verde descansa la vista mientras vas manejando. A comienzos de la década, los fans de la música acústica gastaban los viejos cassettes de Sui Generis, y si esquivaban la represión del proceso tenían varias opciones para ir a pequeños recitales. Destacaba una banda que prometía, Oveja Negra, pero lanzó su álbum debut, Orsay, ya con la New Wave pisándole los talones y ellos quedaron, como sugería el título, en Offside. Recién en 2011 volverían al ruedo para un segundo larga duración, pero eso ya es otra historia. Oveja Negra, es otra mañana más. Cuando claridad del nuevo día. Si él entra en mi cuarto, del cuarto sé. Le doy al sol la bienvenida y bostezo, ya me desvelé. Le doy al sol la bienvenida y bostezo, ya me desvelé. Me sacudo el último pedazo de sueño. ¿Qué hago despierto con lo que quedo adentro? Bendigo al sol por este día y sonrío. Recuerdo que hay café. Bendigo al sol por este día y sonrío. Recuerdo que hay café. Y es otra mañana más que estás aquí. Es otra mañana más que me despierto junto a ti. Habrá que seguir con esto del amor. Habrá que seguir con esto del amor. Hacerte mucho ruido, tras patear un vaso que quedó de ayer. Recuerdo haberte prometido cuidado, todavía no empecé. Recuerdo haberte prometido cuidado, todavía no empecé. Amor con vos, vuelvo a la vida sonriendo, ya lo sabes. Amor con vos, vuelvo a la vida sonriendo, ya lo sabes. Y es otra mañana más que estás aquí. Sin vos sería más seria la vida. Sin vos sería más seria la vida, sería. Habrá que seguir con esto del amor. Habrá que seguir con esto del amor. Habrá que seguir con esto del amor. De La Paz Campera a un futuro distópico, en el clásico de Riff, Pantalla del Mundo Nuevo. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay de chicos malos con sus camperas de cuero y metales que brillan al sol provocan el mundo nuevo. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no. Puertos es el quinto álbum de María Rosa Iorio, donde nuevamente cambia de dirección musical hacia un pop más de vanguardia. Cuenta con la participación de Andrés Calamaro y Las Viuda Hijas, y en su segunda pista dice No Quiero Ceder. Estoy tirada en la cama pensando en vos, solo veo las luces y un cartel, tengo el teléfono a mano, no quiero ceder, sé que tarde o temprano. Yeah. Para 1988, los Soda Stereo eran las primeras superestrellas de Latinoamérica. Su placa Doble Vida los llevó a los primeros puestos de los rankings y a una interminable gira por todo el continente. El segundo tema del disco refleja la contradicción entre la aparente libertad y el ritmo nocturno alocado, donde el personaje se refugia en las noches, pero a cambio tiene una vida atormentada. Alfredo Lois al año siguiente lo plasmaría de manera brillante en el ahora clásico videoclip de este tema, La ciudad de la furia, Soda Stereo. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Raúl Porchetto venía en un ritmo impresionante de 4 lanzamientos, uno más exitoso que el otro. Sin embargo, para El Mundo Puede Mejorar, las ventas bajaron considerablemente y de a poco se fue alejando del mainstream para llevar una carrera más intimista. Cambia de corazón, Raúl Porchetto. Es tan mágico tocarte, ver tu piel bajo el agua, ser aliento.

Quizás no sea la letra más profunda de Javier Martínez, pero el ritmo infernal de Sacúdeme la vida paga la canción y hasta te digo que paga el álbum entero. Claro, me refiero a Reunión, el tercer álbum de Manal del año 1981. Otras cosas han pasado. Cerramos con una bonita coda de Patricio Rey, escondida al final del último surco de Gulp. Chau, hasta la próxima. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.